¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Leo, se está hablando del control de precios, de a ver si se puede contener la inflación, este flagelo que tiene Argentina desde hace muchísimos años. ¿Las pymes han sido convocadas para tratar de controlar los precios? Todavía la Secretaría de Comercio está abocado a la agenda de los alimentos. Recién empezó a ver algo de los precios de los medicamentos. Estamos hablando de precio de consumidor final, que es lo más importante, que es el dato que después se expresa en la inflación, que es del 52,5% interanual según el INDEC, y que nosotros, para clarificar también a los oyentes, entendemos que de esos 52 puntos que hay de aumento de precio de año a año, 30 corresponde a la emisión monetaria, que tiene que ver con cómo el país lleva adelante sus cuentas, etcétera, y 22,5%, casi la misma proporción, tiene que ver con la apropiación indebida de renta, es decir, recursos que las empresas extranjeras, monopolios industriales, oligopolios, supermercados y bancos, se apropian indebidamente para inflar sus utilidades. En el fondo es eso. Y la verdad que incrementar extraordinariamente sus utilidades en el marco de una pandemia es inmoral, es insensible, inhumano, y castiga tanto a trabajadores como finalmente a empresarios pymes por igual, porque después de los precios hay que ir a buscar los costos. Los insumos difundidos están aumentando todas las semanas, y nos agreden de la misma manera que agreden a Doña Rosa que va al supermercado a comprar la leche, con aumentos totalmente desmedidos y desproporcionados. ¿Y el gobierno tendría que atacar eso? ¿Ver de qué forma controla que las grandes empresas que están concentradas encima, y en algunas son oligopolios, no tengan tanta ganancia y que se traslade esto al costo de los alimentos? Las ganancias tienen que ser razonables. Lo que tiene que controlar el Estado es que no haya aumento de esas ganancias descontrolados. Porque eso te balancea cualquier economía, no porque no tenga una actitud positiva frente al sector privado, sino que hay una sola empresa que tiene el 60% del mercado de la leche. Hay una sola empresa que tiene el 80% del pan lactal. Hay dos empresas que tienen el 97% del mercado de la cerveza. Entonces, cuando hay monopolios y oligopolios, las reglas del juego del capitalismo son distintas. El que regula es el Estado. Pasa acá, pasa en Francia, pasa en China y pasa en Estados Unidos. Entonces, cuando hay libre competencia, bueno, la oferta y la demanda determina cuál es el precio de los bienes y los servicios. Bueno, hoy no está sucediendo en la Argentina. Vos estás en un supermercado, la mitad de todo lo que ves lo hacen 18 empresas. Entonces, de competencia te la debo. Y por eso escribimos la ley de góndolas, para que se llenen los supermercados de pymes. La ley de góndolas te la debo. Por eso la Secretaría de Comercio anterior ya no está más en sus funciones, y hay un nuevo secretario de Comercio que está yendo de lo urgente a después a lo importante, que es precios de alimentos, precios de medicamentos y después abrir las cadenas de costos para ver dónde están los lobos adentro del gallinero. Leo, estuvieron reunidos los funcionarios justamente de la Secretaría de Comercio con la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. El representante es Víctor Fera, dueño de la empresa Marolio Maxi Consumo. Le pidieron al gobierno nacional desdoblar los precios de salida de los productos de la canasta de precios cuidados. El objetivo del sector es poder garantizar su presencia en los comercios de proximidad. ¿Vos estás de acuerdo con que debe desdoblarse, es decir, que debe haber un precio de referencia para las grandes cadenas de supermercados y un precio de referencia para los comercios de proximidad en este nuevo programa que se llama Más Precios Cuidados? No, yo creo que el único precio que tiene que haber es el del consumidor final. Y después los actores se tienen que acomodar. Mirá si le vamos a garantizar las utilidades de los mayoristas. Hay que ver costos del origen de la cadena y precio final del consumidor. Y en el medio, los muchachos, nuestros colegas, se tienen que acomodar a las utilidades que dé, tienen que ser eficientes, productivos, tienen que invertir. Acá el lobby, los almaceneros, los mayoristas, los industriales, los hipermercados, los bancos, todos están haciendo lobby para que su parte nadie se la toque. Su parte de la torta de la cadena de valor. Una parte que no es la misma de antes, porque han incrementado sus utilidades a lo largo de la pandemia. ¿Sabes lo que están haciendo las grandes empresas, los hipermercados? Yo mantengo este precio y mantengo mi utilidad. Me doy vuelta y le digo a la pyme, bajame el precio vos. Es decir, nos empiezan a pisar la cabeza. Por eso hay que tener el ojo muy atento para que las prácticas, los abusos de poder dominante que se ejercen permanentemente en estas cadenas no se lleven adelante. Y el único que lo puede regular, y para eso está la ley, es el Estado. Todo lo que estamos hablando nosotros en la red está todo regulado por el Estado. Acá y en todos lados del mundo. Si no, el capitalismo sería canibalismo, que son dos modelos de economía distintos, ¿no? Digo, Leo, pero no es lo mismo un supermercado pequeño, familiar, una pyme familiar en el interior de la República Argentina, que una cadena de supermercados que tiene sucursales en todo el país. Digo, ¿el gobierno debe considerar esta situación? Por supuesto, es lo que te estoy diciendo. El precio de la leche tiene que valer igual en el almacén como en el hipermercado grande. Y al almacenero le tiene que dejar 10% de utilidad. Entonces, el mayorista tiene que venderlo el precio menos del 10%, y si el mayorista lo quiere comprar la industria, tiene que comprar el precio del mayorista menos el 10%. Es muy sencillo. Leo, hay que ir de punta a punta. Si no, a ver, ¿en qué economía, en qué cabeza cabe que si haces un supermercado la leche vale un precio, si haces un almacén vale otro? ¿Qué economía es esa? ¿Qué economía? El precio de la leche en Jujuy vale un precio y en Tierra del Fuego vale otro. ¿Esa es una economía normal, una economía armónica, una economía desarrollada? No, eso es, cada uno pone el precio que se le canta, ¿viste? Entonces se distorsionan no solo los precios de los alimentos, sino después pasar a los salarios. Y a las pymes nos perjudica que los salarios estén distorsionados. Nosotros necesitamos que los trabajadores de Jujuy le vaya bien, que los de Tierra del Fuego le vaya bien, los de Mendoza le vaya bien, y que todos los trabajadores que laburen 30 días lleguen a fin de mes y les alcance para vivir y desarrollar su calidad de vida. Si no, pasa esto que yo te digo, cada uno tira para la chiquita, para su sectorcito, para salvarse, bueno, y el resto que haga lo que pueda. Y la verdad que nosotros tenemos una mirada más macro de la relación entre los empresarios del sector de los alimentos y el mercado y los precios y los trabajadores. Leo, recién mencionás que las herramientas están para hacer este control y que valga lo mismo el precio del litro de leche en Jujuy que acá en la provincia de La Pampa. Las herramientas están. ¿Lo ves al Estado, al frente de todos, bueno, al gobierno actual, con el poder para hacer cumplir esto, para lograr el objetivo ese? ¿O la intención tiene de hacerlo? ¿Lo ves? Yo no veo una vocación de administración fuerte del mercado interno. La verdad que me preocupa. En tema de comercio exterior, ¿no? Sí. Nosotros la ley de góndola la escribimos en el año 2018-19. El Senado de Diputados salió en diciembre y en marzo. Se promulgó y ya pasó un año y medio y la ley de góndola no está en aplicación del 100% como debería estar, justamente para administrar los precios del mercado interno. Entonces ahí no hay vocación. Poner la excusa que quieras, pero vocación no hay. Entonces, ¿quién paga esa ineficiencia política? Las pymes y los trabajadores, y se refleja en la inflación. Y hablabas recién de lo urgente y de lo importante, que el gobierno actual, bueno, la Secretaría de Comercio está atacando lo urgente. En lo importante, que me parece son las pymes, tu sector, ¿siguen esperando? ¿Van a seguir esperando? Sí, lamentablemente las pymes nunca estamos al principio de la lista de temáticas. Primero, por supuesto, están los ciudadanos, los trabajadores, y después venimos nosotros. Lo que nos preocupa es que a veces nos saltean y pasan de nosotros a hablar con los grandes grupos concentrados de poder, económicos, monopólicos, oligopólicos, ¿viste? Me parece que con los que hay que acordar el tema de los precios y de los costos es primero con las pymes y después con los hipermercados, con los bancos, porque si no al final parece que siempre estamos hablando con los patrones de estancia, en lugar de hablar con los actores que tenemos el 60% del empleo privado en la Argentina, que somos el 99,4% de las empresas del país, que estamos en todos los pueblos de nuestra nación, lugares donde no llegan las grandes empresas, somos los que tejemos la economía la economía interna por abajo. Y también quiero darte un dato, porque a veces se solaya esto. Pagamos la misma cantidad de impuestos de las pymes que las grandes empresas, según el Ministerio de Economía de la Nación. Así que no vemos por qué a veces somos relegados innecesariamente cuando hay que tomar definición de políticas públicas como ahora. Creemos que Feletti está haciendo un buen trabajo, entró en el minuto 89 a dar vuelta a un partido difícil, pero seguimos trabajando, nosotros seguimos informando cuando hay aumento de precios a la Secretaría de Comercio, como por ejemplo el PET que se usa para hacer las botellas de plástico cristal, que el domingo pasado aumentó 16%. La botella donde vienen las gaseosas, donde vienen los elementos de limpieza, todo, una sola empresa extranjera que provee el PET en Argentina lo aumentó 16%. La verdad que es inadmisible esa actitud. Entonces ahí tiene que entrar a jugar el Estado con toda la fuerza que tiene legal, ¿no? ¿Es Roberto Feletti el hombre indicado para manejar la Secretaría de Comercio Interior? Digo, ¿ustedes están esperanzados en lo que pueda llegar a ser? Nosotros necesitamos 500 Roberto Feletti, no uno solo. Uno por cada multinacional extranjera que representa a las 500 empresas más grandes de la Argentina, porque son ellos los que distorsionan permanentemente la economía, los que se apropian indebidamente de renta, con Macri, con Cristina, con Alberto, no importa el color político del país. Siempre la actitud de las corporaciones es lo mismo, es voracidad ilimitada. ¿Hasta qué? Hasta que la sociedad trone. Y la verdad que ese no es el modelo de país armónico, calmo, y la Argentina que nos merecemos vivir nosotros y nosotros. La verdad que está haciendo un gran trabajo Roberto en el tiempo que tiene, que es poco, pero necesitamos muchos más. Necesitamos un Roberto Feletti para Techín, un Roberto Feletti para Arcor, necesitamos un Roberto Feletti para Ledesma. ¿Sabes lo que hacen los ingenios y los productores de harina? Van y le prometen a Feletti que no le van a aumentar el kilo de harina, el kilo de azúcar en los supermercados. Y yo decís, qué bueno, qué gran medida. Se dan vuelta y la bolsa de 50 kilos que va para las pymes le cargan todo lo que no pueden aumentar los supermercados. No van a fundir así. No van a fundir así. Por eso tenés que ponerle un secretario de comercio a cada multinacional extranjera. Esa sería la fórmula para que los argentinos seamos felices por los próximos 20 años. Leo, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino muchísimas gracias como siempre. No, que nosotros estamos empujando siempre este modelo de trabajo y producción, porque nos encontramos con las limitaciones que no nos permiten liberar el potencial que tiene la Argentina. No es que Argentina no tiene capacidad, Argentina es un país enorme, gigante, de gran corazón y de gran empuje, pero hay que ordenar a muchachos y muchachas que siempre están tirando para atrás. Las únicas décadas donde el país le fue bien fue con trabajo y producción. Hoy estamos empleando, 36% de las pymes han tomado trabajadores, es un dato alentador, y la pandemia para nosotros ya llegó a su fin. Así que tenemos que empezar a ver las discusiones de la Argentina que nos merecemos vivir en los próximos 10 años. Son, me parece, lo que estuvimos hablando los últimos 5 minutos. Así que te agradezco por darle la voz a las empresas nacionales pymes. Bueno, que tengas buen día, Leo. Gracias. Hasta luego. Bien. Leo Bilansky, el presidente.